Radiodem presenta Globales, una ventana al mundo. Comentarios y análisis con una perspectiva internacional presentada por Juan Carlos Guerra, maestro de sociología y ciencia política. ¿Qué tal? ¿Cómo están, estimados radioescuchas? Bienvenidos una vez más a Globales, que el día de hoy tiene un tema muy interesante, que es el trabajo y el descanso. Básicamente vamos a estar platicando sobre cómo ha cambiado la forma de laborar en esta era posmoderna, qué función tiene la tecnología para ayudarnos y cómo deberíamos estar acomodando el tiempo libre que nos queda debido a que, bueno, con tanto avance, técnicamente nos quedaría tiempo libre. Quédese con nosotros, por favor. Recuerdo que este programa es grabado, por lo cual no hay llamadas, pero bueno, quédense porque va a estar interesante. El día de hoy me acompaña Francisco Azcúnaga Sánchez. Bienvenido. Muchas gracias. Gracias por estar aquí. Y bueno, te lo dejo sobre la mesa. ¿Qué relación crees tú que debe de haber entre trabajo y tiempo libre? El balance. Buscar cuál es el balance que te permite llevar al máximo las dos. Pero bueno, se supone que se nos ha vendido que hay que trabajar más y que eso es lo más apropiado, ¿no? Se nos ha vendido que hay que trabajar más durante siglos, ¿no? Pero al mismo tiempo, actualmente tenemos muchísima mayor capacidad de participar activamente en el desarrollo de negocios, de pequeños negocios. Y ahí la idea de decir, bueno, voy a trabajar indiscriminadamente por X cantidad de horas seguidas, pudiera resultar no tan productiva como nos imaginábamos. Es decir, ¿qué hay que no sea trabajo en el sentido más típico, en el sentido de 9 a.m. a 5 p.m., que nos permite un poco que converjan las ideas del el trabajo, la producción, ser económicamente productivo y al mismo tiempo el descanso como un medio para decir, bueno, yo estoy cerca de lo que me gusta. Yo descanso al momento en el que estoy haciendo lo que me gusta y no tiene que ser durante 1000 horas seguidas, o si lo hago, pues para mí es fluir, no es trabajo forzado. Sí, bueno, pero habría que hacer una división entre el trabajo corporativo, empresarial, y posiblemente el trabajo más libre, freelance, independiente, en donde en la primera estructura social, tú sabes que por estructura, como digo, pues se tiene que ir a trabajar 8 horas diarias por 5 veces a la semana. Es correcto. A veces 6. Y esto es, como te digo, una forma en que las empresas tienen determinada cómo organizan a la gente. O sea, no nada más hay trabajo, sino que es una forma de control social, es una forma de administración social. Y por ende, pues creo que podría sonar alarmante para ellos el que tú les dijeras, oye, ¿sabes qué? Pues vas a tener a la gente no todo el día ahí y les vas a pagar lo mismo o más. ¿Cómo esto pudiera, crees tú, cambiar o qué? Está claro lo que expones. O sea, pareciera ser contradictorio proponer que trabajar menos pudiera convenirle más a las empresas. Pero, por ejemplo, si tomamos el caso de empresas muy innovadoras, el caso que durante la última década fue muy sonado, que Google, por ejemplo, le decía a sus empleados, tómate un 20% de tu tiempo a la semana e inviértelo en lo que tú decidas. Digo, aparte del descanso que se puede tomar en las oficinas que tienen con una silla para relajarte y mil cosas, ese 20% pudiera ser algo que a los jefes les sonara como que les van a quitar la capacidad de cumplir con las metas que les ponen. Pero es el hecho de que el resto de los empleados sintieron, y digo sintieron porque parece que les están quitando el programa. Uh-huh. Pero bueno, sienten esa esa libertad de decir, bueno, yo tengo el criterio de a qué le voy a invertir este tiempo, y tal vez esa maximizar la productividad, maximizar la creación, debe ser la meta de la empresa desde arriba. Entonces, algo contraintuitivo, como reducir las horas de trabajo, puede llegar a funcionar. Bueno, pero también tengo que hacer una otra distinción. Primero que nada, en la anterior que dice, vamos a dejar el trabajo independiente y freelance fuera. Sí. Porque finalmente eso ahí decide uno cuánto trabaja y cuánto entra a su casa. Podemos tratarlo después, porque ahí el tema de las barreras de entrada y cómo han ido desapareciendo, tienen mucho juego en el tema de cómo balanceamos o cómo alcanzamos la máxima productividad. O también la plenitud, que en el trabajo independiente técnicamente vas tú buscando otras cosas. Como por exactamente. Ejemplo, porque la gente es, quiero ser yo trabajando y entre que hago dinero, sobrevivo y aparte estoy ejerciendo mi individualidad. Totalmente de acuerdo. O sea, ¿cómo puedes llegar a ese balance de decir, hago esto sí porque económicamente lo necesito, pero también lo hago porque estoy en busca de una plenitud que pudiera llegar a alcanzar aquí? Vamos a dejarlo para después, como dijiste. Perfecto. Pero regresando al tema, yo te decía que las estructuras industriales pues generaban trabajos operativos, roles funcionales, bueno, si quieres otra capa gerencial que tenía que estar ahí. Y eso digamos que es el sector secundario de la economía. Porque en el sector primario pues tienes que estar pegado, ¿va? En el sector terciario, mencionas Google, de servicios, pues ahí teóricamente entran otros factores. Si estás más abajo en el esquema, por ejemplo Google, pues es la creatividad. O sea, estas empresas han reducido la jerarquía, tienen un organigrama mucho más delgado, no hay tantos niveles, y en los trabajadores aquí están directamente desarrollando software. Entonces, digo, te lo pongo, hay una gran diferencia entre el sector de servicios, en donde también la tecnología es mucho más sutil, y las computadoras, por ejemplo, pues te permiten hacer cosas que no hacías, repito, en el sector industrial, que es de donde yo te digo que por lo menos Monterrey venía arrastrando una forma de vida en donde somos roles, en donde cubrimos funciones operativas y en el sentido práctico somos tuercas, ¿no? Se pudiera plantear así, estoy de acuerdo. Ahora, si nos remontamos casi, no sé, alrededor de 100 años atrás, Henry Ford hizo un recorte en sus horas de trabajo al día de 9 horas a 8 horas. Y eso está muy documentado porque al parecer tuvo un aumento de productividad bien, bien grueso a partir de eso. Y ¿por el tiempo o por la tecnología de línea? Pues se pudiera pensar que el que tengas empleados mejor descansados, que tengas empleados más contentos con tener un tiempo más de vida personal, pudieran estar dedicándole esas 8 horas la mejor calidad. Ahora, en Europa, por ejemplo, en España, se tiene implementado el tema de la jornada intensiva. ¿Lo has escuchado? Es tanto que algunos viernes, durante el verano sobre todo, a partir del mediodía ya la gente no va a trabajar. Viernes chilango. Viernes chilango. Pero eso es por ley. Y luego también tienen un tema que durante el verano es todos los viernes, creo. Ahí es completo o es más o menos parecido. Una tarde de la semana pues es más o menos el 20% de tu horario. Ahora, pues el impacto que puede llegar a tener esto en una empresa de producción, una empresa industrial, pues sí pudieras pensar que es 20% menos, ¿no? Pero ahora, ¿cómo pudieras reemplazar esa productividad y hacer que le diera la vuelta y se convirtiera en una forma más eficiente de trabajar? Sí, y fíjate que para continuar con lo que dices y meter otro concepto, pues de alguna forma tenemos que la tecnología se supone que nos desprende de lo manual. Y la ironía es que cuando se inventa la industrialización, siglo XVIII, que pues ya se supone que la gente iba a poder descansar un poco más porque la máquina trabajaba por ellos, pues se inventa la ingeniería, que es crear una capa nueva, racional, académica, pues para ahora cómo administras la tecnología. ¿Y crees que se cumplió? Pues bueno, no sé, pero sí eso que la mujer pensaba que el hombre iba a poder estar más en la casa, y hay tratados escritos, públicos, el hombre ahora se mantuvo como ingeniero y no llegó a la casa. O sea, ¿por qué lo menciono? Porque en la era posmoderna, o sea, en la era de las computadoras, las finanzas, los servicios, la consultoría, la diversificación y la especialización del trabajo se incrementa exponencialmente. Entonces, ese tiempo que tú, por un lado, creerías que te correspondería, porque pues, no nada más hay una máquina, sino que ahora hay una computadora y un robot para darte libertad, pues dice, no, te dice el patrón, pues ahora esas chambas las hacen ellos. Pero tú te tienes que sentar no nada más en la creatividad, sino en la creatividad como rutina. O sea, que ahora esa hora que tú te pudiste haber tomado para en tu libertad mental ser más creativo, pues ahora se estructura como un trabajo extra. No sé si me explico, o sea, sí, que en la era nueva el tiempo libre tampoco es bien visto, ¿no? Estoy de acuerdo. Ahí el tema es si como individuo, si tú estás en esa situación en la que te están cambiando un trabajo rutinario, digamos, manual, por un trabajo rutinario creativo, pues pudieras pensar que aumentó la calidad de tu vida, pudieras pensar que te acercas más a la plenitud. Yo argumentaría. ¿Y qué es la plenitud, Paco? Hacer lo que te gusta. Pero se necesita dinero para eso, ¿no? Hacer lo que te gusta y que te pague bien. ¿Y se puede combinar eso? Yo creo que sí se puede. Ok. ¿Y cómo se le puede hacer ver a la gente que no está tan independiente, por ejemplo, en las empresas, esa visión? ¿Es posible? Yo creo que es necesario cultivar una visión de emprendimiento dentro y fuera de las empresas que sea de forma muy personal, o sea, que sea realmente un cambio en el entendimiento de que no tenemos acceso a mejorar el trabajo en el que estamos, a mejorar los procesos que administramos, en mejorar el flujo de información en el que participamos. Uh-huh. Entonces, yo creo que ahorita la tecnología, y aquí es en donde se vuelve muy relevante, ha estado durante los últimos 10, 20 años, pero cada vez exponencialmente más, dándonos la oportunidad de no tener las barreras de entrada que antes había para poder desarrollar un negocio, poder desarrollar un proceso dentro de una empresa. Uh-huh. Que esté siendo sumamente competitivo y que no te estés gastando los millones que antes se requerían para hacer ese tipo de cosas. Claro, y también siguiendo, hay una realidad. Si tú, por ejemplo, ves estadísticas de productividad y dices, bueno, pues ¿cómo es posible que el capitalismo sea más eficiente, que el neoliberalismo sea mejor para el negocio, pero que en lo social, o sea, haya más desempleo? Entonces dices, bueno, ahí se aplica en que se puede ser más productivo sin menos trabajo. Pero menos trabajo ahí en ese contexto es que hay desempleo masivo. Y me refiero a que Europa y Estados Unidos pues traerá crecimiento promedio de 1%, pero las empresas siguen ganando dinero. Tienes desempleos de 20 en Estados Unidos, aunque no lo digan, 40 en Italia, 50 en España y 60 en Grecia. Y de alguna forma pues siguen teniendo las grandes corporaciones. O sea, ¿tú crees que haya una correlación entre que haya cambios del trabajo en las empresas y ese cambio que ya hay ya en el trabajo, en los mercados laborales, por lo menos en Occidente? Yo creo que sí está relacionado. Yo creo que en estos países que son los que más están sufriendo porque la estructura económica que existía fue incapaz de sostenerse. Yo creo que en estos países es en donde más hay la oportunidad de que la gente individualmente empiece a desarrollar nuevos negocios en los que participan ya como emprendedores, como desarrolladores de negocio, y en los que se dan la oportunidad de participar en la economía global. Mm. Entonces hay una liberalización para ese grupo, pero sin duda, como dices tú, bueno, si la manufactura requiere trabajo manual, y de repente un porcentaje de los que hacen ese trabajo pasan a hacer trabajo creativo, pues ¿quién va a hacer el trabajo manual? Pues una respuesta es máquinas más automatizadas, eso pudiera ser. Otra respuesta es otras economías, otros mercados que estén menos desarrollados. Y en parte, pues es lo que ha pasado en China en los últimos 10 años. Era muy bueno para manufacturear, pero pues ya se volvió muy caro porque ya el nivel económico de la gente pues subió bastante y dejaron de ser competitivos en eso. Pero eso es parte de la historia de la economía. O sea, esas olas van a continuar, son ciclos. Y la idea es cómo se ajusta cada mercado, pero pues a lo que más me interesa a mí es cómo se ajusta cada persona a su situación, ¿no? Cómo se ajusta cada persona a buscar el balance entre estoy siendo económicamente productivo, pero estoy haciendo algo que me llena. Y es un balance que pues yo creo que para todos debería ser primordial. Sí, porque también si tú das chance de a la gente trabajar menos, pues hasta política pública favorable sería pues tener al gobierno pensando en cómo poderse acomodar con las empresas que dan menos trabajo y que son igual de productivas, pues para acomodar a otra gente que no tiene trabajo, ¿no? O sea, tendrían que diversificarse las empresas pues para tratar de acomodar a otros. Pero como sabemos, y como te digo, el neoliberalismo no le interesa. O sea, tú viste que tan fácil pudieron exportar la clase media a China, externalizando la industria en los 70s y en los 80s, y pues pagando menos costos laborales, y no importó que se generaran esos empleos. Entonces, lo que yo te estoy tratando de decir es de que esto que estamos platicando pues puede sonar muy exótico para pues grandes poblaciones que no tienen un trabajo, ¿no? ¿Y crees tú que es algo de clase social más elevada, algo de élite, el aspirar a esto? ¿O que poco a poco pueden, si se empiezan a resolver los problemas de desempleo, clases medias también participar en esto de trabajar menos y ser igual de productivos? Yo creo que sí, porque las tecnologías están al alcance de todos. Los recursos que hay ahorita están al alcance de cualquiera que los conozca. Y como te digo, lo esencial que yo veo es un cambio en que desaparecen las barreras de entrada para poder competir, sobre todo en el sector de servicios. En el sector de servicios de diseño, de creatividad, de pues cualquier tipo de servicio de consultoría. Son sectores en donde también la clase media, tal vez cubriendo a otro mercado, porque son empresas nacientes, empresas pequeñas, tienen prácticamente el mismo acceso que las empresas gigantes en cuanto a tecnologías de información, al menos. En cuanto a tecnologías de producción, ahí es muy distinto. Ahí las barreras de entrada siguen siendo enormes. Pero también se está descentralizando ese proceso. Déjame te explico la tendencia que se está identificando en el mundo de la manufactura. Con el desarrollo de la tecnología de impresiones en tres dimensiones, algunos de los líderes en cuanto a ver cómo va a llevarse a cabo las próximas décadas están diciendo, bueno, en lugar de tener lugares como estos pueblos o ciudades en el oriente en donde hay 10, 20, 50 mil personas hacinadas viviendo dentro de la fábrica, porque esa es la forma más económica de hacerlo. Como vacas. Exactamente. Bueno, en el lugar de tener eso, ¿qué tal si lo que te puedes ahorrar por la mano de obra ya, te lo pudieras ahorrar teniendo la producción en una versión miniatura de eso, pero los costos de logística, si estás produciendo en México una mini planta de, vamos a decir, de piezas para carro. Una mini planta de piezas para carro con tecnología de nueva generación, o sea, con tecnología similar a lo que son impresiones 3D. Entonces, ya prácticamente que cualquier empresario pequeño pudiera entrarle a eso. Las impresoras 3D ahorita andan ya en menos de $1,000. Y si buscan una muy sofisticada, pues seguramente pudieran competir en algunos mercados mucho de mayor valor agregado. Pero pues estás hablando de una tecnología que hace 10 años no existía y que está mucho más en línea con la idea de que el comercio se lleve a cabo de una forma, como le dicen, pull, no push. O sea, en lugar de tú estar empujando todos tus inventarios, empujando todos tus productos, tú esperas la señal del consumidor y en ese momento vas a desplegar tus recursos productivos. Entonces, es más eficiente, es la misma idea de los japoneses de Just in Time. Y conforme las empresas puedan innovar sus procesos e incorporar este tipo de herramientas y este tipo de filosofía, sobre todo, porque es un cambio en toda la mentalidad industrial. Y, por supuesto, la tecnología ahorita apenas está naciendo. No estamos a punto de que esto reemplace las grandes fábricas. Pero sí podemos ver cómo en un futuro se puede perfilar este escenario. Claro, o sea, lo que planteas es de que la tecnología gradualmente llene más esos huecos y que cambie la estructura social. ¿Cómo ves tú esta nueva gente que técnicamente tiene más tiempo a su disposición? ¿Formará una capa social nueva? ¿Tendrá características que la diferencien importantes? O yo creo que sí. Yo creo que desafortunadamente también pudiera volverse más divisorio la gente que le brinca estas tecnologías y la gente que no, la gente que las adopta y quienes dicen esto no es para mí y se pueden perder de participar en un mercado local o en lo que sea. Ahora, sobre todo a nivel de información, de decir, bueno, yo estoy al tanto de lo que pasa en este u otro mercado, yo estoy al tanto de lo que la industria va a solicitar. Y esto a mí me gustaría mucho verlo a nivel micro, a nivel de poblados, en donde, por ejemplo, ahorita está arrancando en Monterrey la Universidad del Comercio Emprendedor. Y la Universidad del Comercio Emprendedor está arrancando sus operaciones en el área poniente, en Santa Catarina. La idea es que a dueños de pequeños comercios, de abarrotes, se les dé la tecnología para poder administrar su negocio, al mismo tiempo que se les dé un programa educativo en comercio, en contabilidad, en mercadotecnia. Y los incentivos que hay para apoyar a estos emprendedores, que muchos de ellos lo hacen desde una tienda en su casa, una tienda de puede ser sumamente pequeña, pero les están dando tecnología que es a la que antes solo tenían acceso las grandes empresas. Entonces, ahí es cuando tú pudieras argumentar que un empresario micro tiene mucho mayor agilidad para cambiar su modelo de negocios, su estrategia, los productos que vende, que una empresa grande. Y a la hora que tengas tú en ese mundo, pues medio utópico todavía para este país posiblemente, tecnologizadas a las empresas pequeñas y medianas, ¿cómo le van a hacer cuando arrecie la competencia para estar adelante de la misma? O sea, ¿tendrás que bajarle más a los costos, la gente que tenías, o ser más eficiente en la tecnología? O sea, a ese nivel, así, que suena muy, muy bien, ¿cómo le va a hacer uno para estar enfrente, para estar a la cabeza? Okay. De entrada, cuando hablas tú de negocios micro y negocios gigantes, cada uno tiene sus ventajas y desventajas, ¿no? Ahorita mencionamos el tema de la tecnología a la que tuvieran acceso, pero dices, pues, ¿por qué uno pequeño sería más eficiente que uno grande que tiene la capacidad de implementar más sistemas, más expertos y tener mucho más aceitada la máquina? Sin embargo, también un comerciante micro, sí, contra una empresa, vamos a decir, de autoservicios gigantesca, tiene una gran ventaja, que la empresa gigantesca tiene que vender a un precio competitivo. Y muchos de los abarroteros, por ejemplo, pues si estás en una cuadra, tú vendes a veces 20, 30% más arriba que un supermercado. Y eso a los productores les encanta porque les deja mayor margen. Y a la gente que la compra no le hace diferencia porque lo quieren comprar ahí en su cuadra, no quieren darse la vuelta o no quieren hacer el súper. O sea que habrá que aprovechar la tecnología para estar más cerca del consumidor. Definitivamente. Sí, pues si no, no tendría chiste, ¿no? Así es. Que fue lo que hizo Ford en su tiempo, ¿no? También. Le acercó con tecnología las cosas a las personas. Bueno, vamos a dar corte para hablar en el segundo término de cómo van a cambiar un poquito las relaciones de producción y el poder de compra en la gente, porque pues técnicamente si tú estás cada vez acercando más las cosas a la gente, pues se empoderan más, ¿no? Así es. Regresamos. Now. Ya estamos de regreso en Globales, que está hablando del trabajo y del descanso. Y estoy con Francisco Azcúnaga Sánchez en este programa que les recuerdo que no tiene llamadas porque ya se grabó. Entonces, una disculpa, pero quédese con nosotros. Oye, Francisco, el concepto del tiempo, tú sabes que es fundamental en la vida. Así es. Se organiza las cosas, ¿no? Organiza las funciones, organiza la psicología, organiza todo. Y es pues muy obvio que el tiempo le sirvió muy bien a la civilización, porque pues tú realmente puedes administrarte mejor y tener una sociedad que también controlas mejor, también, ¿es cierto? ¿Cómo crees tú que tendría que cambiar o cómo se perciben ya cambios en la temporalidad en cuanto a esta nueva forma de vida que dices tú que ya está aplicando en otras partes del mundo? Yo creo que conforme la gente toma mayor poder sobre las actividades que hace, en cuanto a que se vuelven más su pasión, se vuelven más su camino a una plenitud en cuanto a crear, el tiempo vuela. Cuando estás haciendo algo que te gusta, el tiempo vuela. Entonces, cuando... O desaparece, ¿no? O se frena. Desaparece. Digo, físicamente el tiempo es parte de... Tiempo-espacio es parte de la materia del universo. Y es relativo. Y es una percepción. Uh-huh. Entonces, recientemente un investigador estuvo analizando cuáles eran, digamos, los pensamientos de gente sumamente exitosa en las artes, sumamente exitosa en los deportes, en la música, pintores de distintas áreas creativas, digamos. Y lo que encontró fue que había un patrón y decía, bueno, todas estas personas me dicen lo mismo. Todas estas personas me dicen que hay momentos en donde están sumergidos en su trabajo al grado de que el tiempo vuela. Entonces, en lugar del tiempo ser una regla dentro de una oficina que está estipulado cuál es el horario mínimo que tienes que estar presente y estar trabajando, pues pudieras hablar de el tiempo de una forma en la que cada quien lo hace más lento, más rápido, según qué tanto le guste lo que esté haciendo. Entonces, parte de este cambio de percepción, parte de esta evolución, es a la gente darse cuenta de que pueden tomar mayor control del tiempo. Irónicamente, o sea, porque si en la empresa tienes a todo mundo metido, compras, ventas, sistemas, ¿qué sería? ¿Cambiarles los horarios a la gente para que no lleguen todos en bloque o qué? Pues no necesariamente. Digo, hay empresas que sí tienen programas en donde dicen, bueno, ese horario flexible, ¿no? En la mañana hay cierta hora en la que tienes que estar, pero antes y después tú lo manejas para que estés ahí ciertas horas. Sí, pero ahí vienen las envidias, ¿no? Porque pues obviamente tú ves, ahí vienen los creativos, ¿no? Y esos trabajan menos y les dan todo. Y, o sea, creo que finalmente las organizaciones, pues por eso meten a todo mundo y los meten al mismo horario para democracia, ¿no? Sí. Y no necesariamente lo más productivo. Como nos muestra la política, ¿no? Que la democracia no les funciona para ir a llevarse los recursos de los vecinos. Pues bueno. Digo, el tema es si tenemos una mejor alternativa y si como ciudadanos nosotros también estamos exigiendo la democracia que queremos. Sí, porque o sea, ahora se pone de moda que nunca tenemos tiempo de nada. Y nos han vendido que entre más grandes el tiempo pasa más rápido por mecanismo. ¿Tú crees que sea así? ¿Que no tenemos tiempo? O sea, que también en ese esquema que estamos cuestionando, ¿también el tiempo se va rápido? ¿O por qué será que la gente que también están trabajando tan mucho tiempo, 12 horas por 5 a la semana, también sienten que no tienen tiempo? O sea, ¿no será una fantasía pensar que realmente podemos modificar los patrones temporales? ¿O? Pues claro que es difícil compararlo, porque a fin de cuentas es algo de la percepción de cada quien. Entonces, digo, a menos que hables del tiempo que pasa en un reloj que dos personas están viendo, pues es difícil comentar en cuanto a cómo lo percibes. Pero lo que yo sí creo es que conforme como individuos, ya sea si tu empresa te está dando mayor flexibilidad en el tiempo, o si tú estás logrando aprovechar las horas que antes no te imaginabas, como un ratito en la noche, o un rato el fin de semana, un rato el mediodía, para crear, para desarrollar nuevos negocios, para desarrollar nuevos productos. Entonces, y porque lo tenemos que volver a ligar al tema de la productividad, ¿no? Entonces, en sí estás cambiando lo que ese tiempo significa para ti, lo que antes era un tiempo muerto, porque decías, pues aquí, ¿qué voy a hacer? Pues se puede convertir como en el ejemplo que comentábamos, una pequeña tienda que venda algún artículo, o sea, lo que sea, ¿no? Una tienda especializada que antes no tenía la posibilidad de montar una campaña publicitaria y que no podía aprovechar los beneficios de esa campaña porque no tenía el dinero para invertirlo, pues hoy en día puede tomar de las distintas tecnologías que hay, que la mayoría de ellas, por los costos que tienen, te van a ofrecer una versión gratuita porque les interesa más que conozcas el producto a que les pagues el primer día. Entonces, hay empresas que te ofrecen la posibilidad de montar campañas publicitarias en línea, por email, por publicidad de búsqueda, que son las que hace muy poquitos años solo podían pagar empresas gigantes. Entonces, si esa microempresa antes hubiera tenido que ir a entregar volantes, ahora pues se va a ahorrar un tiempo en hacerlo de una forma más efectiva. Oh, claro, ahí para hacer otras cosas, pero fíjate, vamos a hablar de Japón, porque tú sabes que era la sociedad que ofrecía trabajo de por vida, el famoso salaryman, que pues ya después, con los cambios en esa sociedad, realmente ahora ya no se puede, porque también Japón se ha tenido que flexibilizar pues para poder competir con el mundo. Pero, y dices, bueno, no, entonces toda esa gente que dejaron y... Pero también han hecho cambios en las instituciones, en las organizaciones. Por ejemplo, ellos, hay unas empresas donde tú vas y te puedes dormir una siesta en un sillón proveído por la misma empresa donde trabajas. ¿Tú qué opinas de eso? ¿Es importante tratar de que no nada más darle tiempo libre, sino hacerle ver a la gente que si sentirse mejor puede ser también productivo? Definitivamente. ¿Por qué? Porque el momento en que le dices, no me interesas tú nada más para que estés, como dicen, crunching numbers. Sumando números. Sí, como si fueras una calculadora. Me interesas tú como persona, como individuo. Me gusta el trabajo que haces, por eso te tengo en la empresa. Pero aprecio el hecho de que tú como persona también puedes tener un día que no te sentías bien o que estabas muy cansado y que te quieres ir 20 minutos a descansar o una hora. ¿No será muy idealista eso? Pues, pero, y que realmente lo diga nada más como discurso ante una realidad de que saben que es más productivo que te vayas a dormir un ratito. Digo, esto lo digo yo obviamente porque a mí me encantaría que me dijeran, oye, no hay ningún problema, vete a descansar, ahí el sillón más cómodo del mundo está ahí a la vuelta. Pero en realidad que sí creo que si fuera un invitado que está en tu casa, que tiene que trabajar, pues le dices, ¿qué necesitas para trabajar? ¿Algo de comer? ¿Algo de tomar? ¿Quieres descansar un rato? Y lo mismo con un empleado. El tema es, pues bueno, obviamente, ¿cómo lo haces democrático? ¿Cómo no evitas que todo el mundo quiera irse o pasarse, abusar de las prestaciones o de las facilidades? Oye, ¿y tenemos que evolucionar culturalmente aquí en México a eso? O sea, ¿estamos atrás? ¿Tú lo verías que es mejor eso de que hacen los japoneses, eso que te digo, o qué? ¿O nada más se les ocurrió a ellos y ya? Lo de dejar la idea del hombre del salaryman. Sí, o sea, de darle chance de echarse un coyotito, porque si te pones a ver, la gente que más trabaja en el mundo posiblemente sean ellos todavía, y los americanos, o sea, en horas de semana. ¿Crees tú que realmente México tendría que cambiar su machismo o su forma de relaciones sociales, de jerárquicas? Porque, bueno, es un legado postcolonial todavía que nos permita llegar a eso, o tenemos que convencer a la gente mediante la educación de que es mejor no querer controlar a todos? Yo creo que la gente se tiene que convencer a sí misma de que tiene a su alcance la posibilidad de superarse, de mantenerse económicamente y de buscar una actividad que le ayude a alcanzar una plenitud profesional, personal, espiritual. Entonces, es una evolución completa. Obviamente, obviamente. Si ya no nada más es hacer el dinero y nada. El dinero nos sirve, es una herramienta de intercambio de valor que facilita, le da facilidad. Sí, pero a ponerle la economía. Más cosas a eso. Pero si estás, haciéndolo nada más, persiguiendo el bolillo de una forma en la que no sientes ninguna pasión por lo que haces, pues tarde o temprano no lo vas a hacer de forma ineficiente. ¿Y es posible hablar sociológicamente de estructuras laborales apasionadas? O sea, si tú realmente ves como manufacturas, repito, o sea, ¿te refieres a que se puede en todos los niveles de la economía o nada más en la de servicios? Yo siento que cada vez se pueden más. Tienes toda la razón en decir, bueno, hay estructuras o hay niveles o sectores en donde es más difícil hablar de esto, es más difícil visualizarlo ya puesto en práctica. Pero como te digo, si la gente que estaba ganando X cantidad en una fábrica puede ganar esa misma cantidad en un pequeño negocio en donde sienta que su participación es esencial, es decisiva, y él es un socio y un partícipe y él es parte de la estrategia de ese negocio, sean 1, 2, 3, 4, 5 personas, entonces yo estoy seguro que eso le agrega más valor a su vida y a su día. Y ahí es en donde la parte del tiempo, si tú estás viendo el reloj para ver a qué horas van a ser las 5, las 6. Para aventar la pala. Exacto, como Pedro Picapiedra. Eso yo dudo que le pase a un emprendedor que está realmente, está sumergido en su chamba. En una persona que está diciendo, voy a hacer algo innovador, aunque sea innovador para mí. Claro. No quiere decir que nunca se haya hecho, nada más yo voy a hacer algo nuevo por el reto de hacerlo. Y en esa creatividad y pasión, pues acaba habiendo más dinero también, ¿no? Exactamente. ¿Cuál es su producto, un efecto secundario pues positivo, ¿no? Definitivamente. O sea, oye, pues podríamos hacerle como un paquete y se lo vendemos a los capitalistas neoliberales, ¿no? Porque pues digo, hay por ahí, va a cambiar, está cambiando el mundo, la forma de hacer negocios y también de relacionarnos, porque ahora, ya se fue Sarkozy de Francia, pero a la hora que llegó, pues tronó la crisis del 2008. Y te acuerdas que decía, es que el Producto Interno Bruto frío no puede ser nada más la forma en que medimos a la sociedad, sí. Bla, bla, bla. Y que querían meterle más cosas de calidad de vida, de acceso a cultura, a recursos. Pues, ¿pudieras ver tú que esto le pudiera convenir a gente como Sarkozy? O sea, pues, obviamente hace sentido buscar un indicador más integral que uno puramente económico, pero obviamente tiene sus limitaciones, es mucho más difícil de medir. De alguna forma, la renta es una forma de muy objetivamente decir, bueno, esto es lo que equivale a la actividad económica de la gente. Y claro, también tiene sus limitaciones. Pero, pues, lo que sí pienso es que viendo la información que anteriormente comentábamos, esto es una gráfica en donde aparecen como puntitos todos los países de la OECD. Mm. Y aparecen en dos ejes. En un eje, en el eje horizontal, aparece la renta per cápita. No es cierto. En el eje horizontal aparece el tiempo que trabaja por semana. Y en el eje vertical, la renta per cápita. El PIB per cápita. A ver, explícanos un poquito más okay. En español. Mira, déjame te lo simplifico en una versión resumida. Es los países que tienen más alto su PIB per cápita son los países que menos horas trabajan a la semana. Los países nórdicos, los europeos. Y con vacaciones de 3 meses al año. Unas vacaciones impresionantes. Pues, pero también ellos, como te digo, Dinamarca vive de la consultoría y que externalizó todo, ¿no? Digo, tienen una empresa naviera también más grande, pero los barcos andan por todo el mundo. O sea, es un ejemplo más de esto que te digo, que es, pues, en Escandinavia, en los países nórdicos, sí están en la área de servicios. Definitivamente. Y todos los países que están en la cola de abajo, que pues trabajan muchísimas horas a la semana y tienen una renta muy baja, pues ¿qué dices? O sea, no es que sea una cuestión de política pública, no es cuestión de que digas lo voy a cambiar, ya sea en las empresas o en la ley nacional, dices voy a cambiar las horas de semana y va a aumentar la renta per cápita. Pues obviamente que no. ¿Renta per cápita quiere decir? El PIB per cápita. Okay. Digo, como una medida de decir cuánto está ganando una persona. Pero lo que sí te dice es que la gente que tiene actividades de mayor valor económico, pues no le tiene que meter tantas horas. Entonces, pudieras tomar el punto de vista de que es un juego de suma cero, ¿no? En donde si un grupo de la economía se vuelve más eficiente o pasa a hacer actividad de mayor valor agregado, como consultoría de negocios, entonces alguien más va a hacer la manufactura que ellos pudieran estar haciendo antes, ¿no? Pero también eso es verlo de forma muy estática. Si tú te imaginas más bien el mercado global como un mercado que evoluciona y que al mismo tiempo que mejora la calidad de vida y la calidad de trabajo, también mejora la tecnología con la que la desarrolla, pues si pudieras pensar en que la mayoría esté avanzando, que a nivel individual puedas ver un ritmo de avance hoy mucho más acelerado que el que había hace 50 años. Es una postura. Pues sí, pero también ahí estás ya diciendo que, digo, estás de acuerdo que la tecnología es fundamental, pero las barreras culturales se tardan más en cambiar. O sea, definitivo. Tú sabes que los chinos pues, no creen lo mismo que acá. Y que ellos sí tendrían un problema, yo creo, en que hubiera gente así de repente que tiene mucho tiempo libre. Porque eso es lo que menos han querido en ese país. O sea, lo menciono porque también, como diría Foucault, pues el trabajo, los hospitales, las escuelas, tienen una misma disciplina. Y regresando a lo que yo decía, creo que mucha gente organizamos empresas, negocios e instituciones bajo un esquema inconsciente. Entonces creemos que la mejor forma es así porque va a ser la más productiva, pero porque también creemos que es la mejor forma de tener a la gente controlada. Entonces, te pregunto, no en China, porque ya mencioné que sería muy difícil para el Partido Comunista tener una bola de gente demasiado creativa en la calle, ¿no? Pero acá, en México, en Estados Unidos, si esa gente que se emancipa, que si fueran una capa importante, ¿pudiera exigírsele o iría en contra del liberalismo el que ellos se agruparan para servir a la comunidad de regreso? ¿O nada más habría que aceptar que son individualismos creativos, gente muy inteligente? ¿O cómo ves tú que eso traería debate público? Yo creo que para nada en contra del liberalismo. O sea, yo creo que el que la gente se emancipe, que tome el propio control de su actividad, de su trabajo, es capitalismo también, es la mano invisible, ¿no? Es yo estoy haciendo lo que más creo que me conviene a mí. Y yo creo que son más bien las empresas y los gobiernos los que van a tener que tener una estrategia de reacción ante el hecho de que muchos de sus empleados están en posibilidad de desarrollar negocios con muchísimo mayor facilidad que antes. Entonces, ¿les va a dar miedo, no? ¿Estos van a ganar el poder? Así es. O sea, a lo que yo quiero llegar es de que al final la cúpula, las jerarquías, pues también siempre han temido que las gentes de abajo suban y se lleven las ideas y se lleven los dineros. O sea, ¿estamos hablando por fin de la emancipación de los trabajadores que vislumbraban los postmarxistas? ¿O tú crees que nada más es algo excéntrico para que le va a tocar a algunos? ¿O qué? Yo creo que estamos hablando de una evolución muy general a nivel económico, a nivel cultural, que nos va a tocar a todos. Pero a los avanzados primero, ¿no? Pero lo que sí es, sí, a los más avanzados primero, pero a la larga el que no agarre la onda se va a quedar atrás. Y eso aplica si estás, si trabajas como un ejecutivo o si trabajas como un vendedor en la calle. Entonces, la forma en la que como pueblo, como economía, como cultura, podemos adaptar eso, y la forma en la que las empresas se den cuenta de que, pues, en lugar de pensar en una visión de tener controlados a los empleados o inclusive tener controlados a los clientes, pues si pudieras pensar que a modo de que ellos se desarrollen económicamente pueden convertirse en mejores clientes para ti, pues también es parte del cambio cultural. Oye, y en este cambio cultural, tú sabes de que hablabas de Henry Ford, y ahí pues el que tenía el poder es el productor, porque hacía coches negros con llantas de casi de piedra. Ahora tenemos el made to order, que es que tú en internet escoges la estéreo si lo quieres rosa o verde. O sea, cada vez ha habido más una delegación de poder, aunque al final el que produce pues cierra el ciclo. ¿Cómo en esta nueva forma de vida, quién va a tener el poder? ¿Otra vez se regresa a los productores, a los creativos, o los clientes van a obtener más? Yo creo que los clientes siempre obtienen más porque los incentivos están sobre los productores de desarrollar la siguiente innovación disruptiva, como lo hizo Henry Ford. Disruptiva quiere decir que rompe con un esquema y con el paradigma. Disruptiva en la definición de Christensen, que es el que en el libro este del Innovator's Dilemma postula el fenómeno de una innovación disruptiva, la define como todo aquello, todo aquel producto, todo aquel servicio, en fin, todo aquel negocio que inicialmente su desempeño es peor que el del competidor actual. Entonces tú hablabas de Henry Ford, que dijo, yo te doy el carro del color que quieras siempre y cuando sea negro. Sí. Entonces esa era una limitación de su carro, solo te lo podía ofrecer de un solo color. Pero pues él estaba compitiendo contra caballos. O sea, pues tal vez sí había caballos de todos tipos, carrozas de todos tipos, muy desarrollado ese mercado. Y él llega y ofrece algo que en algún aspecto, en el color, por poner un ejemplo, es inferior. Pero en muchos otros es superior. Otro ejemplo es las cámaras digitales. Hace 20 años cuando salieron, solamente podías grabar 10, 20 fotos en un disquete que le tenías que ensartar ahí. Y pues la gente que decía, oye, pues yo tengo mi cámara de película de no sé qué calidad con estos lentes, decía, pues una cámara digital nunca va a sustituir esto. Y en cambio, ¿qué pasó? Que las ventajas que tiene, como portabilidad, como por la posibilidad de tener retroalimentación de cómo se están viendo las fotos en el instante que te las tomas, pues eso es una ventaja que hoy, pues yo veo artículos publicados en donde un fotógrafo profesional dice, hice una prueba este fin de semana con mi teléfono, mi Leica M6 y mi Canon 5D y tomé las mismas fotos con todas. Y ahora estoy convencido de que voy a dejar la Canon y la Leica en la casa y con mi teléfono voy a tomar las fotos que necesite. Sí, como porque... que se democratizó de alguna forma. Exactamente. Entonces, es justamente lo que estamos hablando. Las barreras de entrada para muchísimas actividades están desapareciendo. ¿Cómo se llama Total Factor Productivity? Que finalmente es que tú acomodas tu tecnología y tus recursos para tener la máxima productividad. Pues eso es lo que va a llegar. Y ya va a terminar el programa. Pues digo, veo que hablas muy bien de una innovación, de unos esquemas que ya se aplican en Europa, en Japón, en Estados Unidos, en México. Y bueno, para cerrar, yo lo que veo es que no hay un augurio positivo para los grandes mercados laborales tradicionales. No porque tú lo estés diciendo, sino porque yo lo digo. En que, pues, si ahorita vemos que de la era industrial a la posmoderna, la de los servicios, pues se dejan a millones fuera porque no se necesitan, como se dejaron al igual de la era agrícola a la industrial muchos por las máquinas, pues cómo le va a ir a los 9,000 millones de habitantes que vamos a hacer en 20 años para pues tratar de ir a la vanguardia y acercarse a lo que los países, pues no necesariamente los de menos arriba, estarán ya aplicando. Entonces, bueno, yo creo que lo dejamos en que yo lo simplificaría para decir, bueno, vamos a tratar nosotros de aplicarlo en nuestras vidas. Así es. Trabajemos o no en las industrias grandes o en las individuales, pues para así ver que la plenitud incluye más tiempo para hacer más cosas, para hacer más dinero también si queremos. Pues como una herramienta, obviamente. Y bueno, yo creo que son los grandes retos que vamos a tener, ver cómo eso se aplica a nuestra vida personal. Claro, y será una alternativa. Habrá que probar y desechar si no funcionó. Pero no quedarnos en que tenemos que ir 20 horas a trabajar, porque así es. No necesariamente más es mejor. No necesariamente más es mejor. Y en un mundo que se va a calentar y con menos recursos, posiblemente será la fuerza en muchos casos. Francisco Azcúnaga Sánchez, gracias por haber estado aquí. No, muchas gracias a ti. Saludos, estimado público, les agradezco. Y recuerde que este programa y otros en su blog, danzanegra.blogspot.com. Muchas gracias. Soy Juan Carlos Guerra.